ha proliferado últimamente en el mundo, en México también, por supuesto, México forma parte del mundo. Pudiésemos decir que particularmente a principios del siglo XXI ha proliferado el esoterismo encubierto, las prácticas ocultistas pero disfrazadas, con cierto ropaje de energías, buenas vibras, armonía planetaria y una serie de términos que se usan para tratar de encubrir lo que es oculto, lo que es demoníaco, lo satánico, lo que es incompatible con el cristianismo, con la fe y con todo aquello que nos hace creer. De eso hablaremos hoy en este programa, sea usted bienvenido. Destaparemos, desenmascararemos el esoterismo encubierto. Gracias por estar con nosotros, sea bienvenido a este programa. Comencemos con estas declaraciones del gran Jacques Gerlain, un hombre que pues se acercó mucho al budismo, estudió en algunos monasterios de los Himalayas, llegó a ser el secretario personal de un gurú, se adentró a las prácticas del yoga, de la meditación trascendental y de una serie de prácticas, y después tuvo una conversión, se dio cuenta que eso es todo un mundo extraño, real, real, pero con un origen demoníaco. Tuvo un llamado a la conversión, ingresó a un monasterio, se hizo monje en la hermandad de San José, se ordenó sacerdote, hoy es el padre José María. Mire usted lo que él explica de esto. Digámoslo en dos palabras, ya que para la tradición oriental a la que Occidente se volcó en esos años, para estas tradiciones no hay Dios trascendente personal, pues es a aquel al que se trató de eliminar, por lo tanto es un divino inmanente, una energía divina impersonal. Todo sería divino por naturaleza. Todo lo que existe sería de naturaleza divina. Si todo es divino, es una energía impersonal en la que tengo que sumergirme, en la que debo ahogar mi yo personal para lograr esta experiencia de fusión con el gran todo. Es efectivamente una experiencia fascinante, y puesto que yo pude vivirla en varias ocasiones, ¿en qué sería fascinante? Esta pasa por un conjunto de técnicas físicas respiratorias, psíquicas, de concentración, ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien basta con no moverme más, tomando una posición como la del loto. Se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo, prácticamente nada, por el pranayama. Pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance, a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual, hasta que finalmente ese yo desaparece. Este hombre, el padre José María, conoce muy bien este tema porque él formó parte de esas prácticas. Ahora, profundicemos en el tema de hoy y le entrego esta nota que nos habla sobre esta proliferación reciente del esoterismo y del ocultismo. A partir del inicio del siglo XXI, se ha registrado un inusitado crecimiento del esoterismo, disfrazado bajo diversos conceptos como terapias, cursos, talleres, técnicas, productos, servicios e instituciones que prometen atender el cuerpo, la mente y el espíritu, y encubierto por expresiones como relajación, iluminación, armonía, buena vibra, autocontrol, sanación y energía, entre otras. Este esoterismo encubierto promete a los incautos que se dejan seducir que podrán sentirse mejor, porque alcanzarán salud, bienestar, belleza, buena suerte, fortuna, energía y amor, todo al mismo tiempo y de una buena vez. pero la realidad que ignoran los incautos que han sido atrapados por este engaño es que detrás de los supuestos beneficios que se obtienen a partir de esos conjuros, enseñanzas y prácticas, se oculta una gran variedad de doctrinas, creencias, cultos y teorías pseudocientíficas y pseudo-religiosas contrarias a la fe en Dios, e influenciadas e inspiradas por organizaciones secretas anticristianas y por sociedades ocultistas. La verdadera causa de este resurgimiento del esoterismo, conocido en nuestros días como Nueva Era o New Age, no consiste en obtener el bien para todos, aunque así lo prometa, sino en dañar la fe en Jesucristo como Salvador de la humanidad y en golpear la fe de los creyentes en Él. Esto para empezar. Ahora, para profundizar en este tema, recibo con afecto a Jaime Duarte. Él es presidente del Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era. Un hombre que ha destinado prácticamente la mayor parte de su vida a la investigación del esoterismo y además ha dedicado su trabajo a desenmascarar brujos, hechiceros, brujas, farsantes, chamanes y toda esta playa de angelitos, Jaime. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, por la invitación. Sí, en efecto, no ha sido fácil, porque de entrada cuando uno aborda estos temas, inmediatamente uno cree que le va a caer el mal de ojo, la mala vibra, la envidia, y ya sabes, no te metas con ellos porque te va a ir mal. Pues mira, la verdad de las cosas es cuando uno está firme en su fe y cree en el poder, sobre todo nuestro Señor, sobre los espíritus inmundos. ¿Qué es un espíritu inmundo? Podríamos decir que se trata de un ángel caído, un demonio, que fue arrastrado por Satanás, antes Luzbel, después Lucifer, cuando nuestro Señor nos dice en las Escrituras que Él veía cómo caía del cielo. Yo vi caer a Satanás del cielo, arrastrando una tercera parte de las estrellas, haciendo alusión precisamente a estos demonios. Hoy les llaman entes para que confundir a la gente, simplemente disfrazarlos. Un espíritu inmundo literalmente significa un espíritu en el mundo, inmundo. Correcto. Espíritus que deberían estar en el infierno, pero que extrañamente han salido de ahí y han ingresado a nuestro mundo, ¿sí? Es correcto. ¿Y por qué los espíritus o los demonios pueden salir del infierno? ¿Y cómo es que entran al mundo? ¿Cómo, Jaime? Porque desafortunadamente hay quienes los llaman, hay quienes los invitan, porque mediante rituales, prácticas esotéricas, ocultistas, incluso celebraciones, vamos a decir abiertamente, satánicas, los vivos, los hombres, por ignorancia o definitivamente de manera consciente, los invocan y se hacen presentes. Y eso no es todo. Hay también posibilidad de que los muertos en el infierno, esto sé que teológicamente va a estar un poco difícil de sostener, pero de acuerdo a lo que hemos encontrado, es posible que muertos condenados pidan en el infierno que estos demonios vayan a tentar a la tierra a amigos, a familiares, para arrastrarlos a la condenación eterna también. Sí, como dices, un argumento teológico muy dificultoso, pero suena probable. Condenados que están allí, dice, ahora vete y tráete aquí a mi suegra, ¿no? Jaime, los satanistas, los demoníacos, los miembros de sectas satánicas, los ministros de Satanás, los sacerdotes del satanismo, saben lo que hacen, saben a lo que van. Por supuesto. Han decidido establecer una alianza con el demonio y con las fuerzas del mal. Y incluso, perdóname que te interrumpa un segundo, incluso algunos son tan conscientes de ello que al finalizar su ritual, conjuro o trabajo bueno o malo, te leen las letras chiquitas y te dicen que esto puede salir muy caro o que el malo se lo puede cobrar con algo que tú quieres. Algunos lo hacen y ocurre. Sí, claro, porque el demonio no quiere el bien de nadie. Por supuesto. El demonio quiere la destrucción del hombre, por odio a Dios, y por odio a su criatura tan amada que es el ser humano. Mire, alguien pudiera pensar, es que estas son argumentaciones porque Dios no existe y el demonio tampoco. Pues le voy a decir una cosa, estos satanistas y estos ministros del demonio creen más en Cristo de lo que usted se imagina. Si no, Jaime, ¿cómo es que van y roban hostias consagradas de las iglesias? ¿Y cómo las compran en el mercado negro, sagradas hostias, para profanarlas en rituales satánicos? Así es. ¿Creen en Cristo? Sí. La Escritura lo dice, los demonios se arrojaban a sus pies. Y tan lo saben, que envían a laicos ingenuos a que se formen tal vez en el momento de la comunión, y luego de haber ingerido, bueno, no totalmente tragado, ¿verdad?, en la boca aún el cuerpo del Señor, llegan a su lugar y lo guardan, es decir, extraen la sagrada sí. forma y lo llevan a vender. Sí, en algunos casos, pues se ha registrado incluso el hecho de que se toman cuchillos y directamente sobre la sagrada forma, o cosas que son verdaderamente aberrantes. Mejor no digas. Que, sí. Pero hemos sabido de robos en las iglesias donde se profana el sagrario. Se llevan el copón con todo y las sagradas formas. Ah, no son ladrones que buscan algo de metal, ¿no?, que no es más que latón, pero que piensen que fuese oro. No, no, no. Van por las sagradas formas. Jaime, te decía, los satanistas lo saben, pero hay gente que no lo sabe, mucho incauto, y que han caído en la lectura del tarot, el juego de la ouija, las amigas que dicen, vente porque te van a leer las cartas. Sí, el café, la mano. Y quienes van y pagan por hechizos y luego por maleficios. Y hay gente, creo, más inocente que no sabe que el reiki, la práctica del yoga kundalini, ¿qué otras cosas nuevas hay? La meditación. Están atrayendo demonios, háblanos de eso. Sí, pues estamos asistiendo en estos últimos tiempos a un boom, una explosión impresionante. Tu servidor, que lleva ya más de 15 años investigando todos estos fenómenos, estoy impactado, porque cada vez encuentras en revistas, en caricaturas, películas, programas de televisión, videojuegos, apologías o invitaciones cada vez más descaradas, que ya no nos sorprenden. Alusiones a vudú, magia negra o magia de colores, para que no suene tan mal, ¿verdad? Uh-huh. Y como esto, bueno, baños de temazcal y todo un sinfín de concepciones y prácticas, las piedras que tienen energía, con la cual te puedes comunicar con los muertos, con los extraterrestres, o tener, como el cuarzo, poderes de curación. A un misticismo, pero desafortunadamente al mismo tiempo un alejamiento de la fe. Y me parece que es un signo de estos tiempos que estamos hoy atestiguando. Y no me sorprende, porque si leemos en la carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, San Pablo decía que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores. Vamos a ver cómo Jacques Gerlain, ahora el padre José María, nos explica por qué Occidente, con tanta docilidad, ha recibido estas prácticas orientales y por qué han tenido éxito. Mire. Creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo, que implica que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor y el odio mantienen la ilusión de alteridad del otro. Allí hay evidentemente un problema, porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente amarse. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeocristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. Y este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor. Se necesitan dos para el amor. Claro, esto es cristianismo. Se necesitan dos para amar. En cambio, estas prácticas orientales y el budismo hace que uno se vaya ensimismando, tornándose hacia adentro de uno mismo, dicen quienes ofrecen estas prácticas, para evitar el sufrimiento. Y como el amor hace sufrir, pues entonces no amo. Y el cristianismo al contrario, la propuesta cristiana es salir de uno mismo al encuentro con el otro, darse sin medida y amar. Una pausa, regreso con más de este esoterismo encubierto, de estas prácticas ocultistas que se han cubierto en secreto, se han disfrazado de algo que es bueno. Pero mire, la verdad es que las cosas feas tienen nombres feos. Y llamarle hechicería, brujería, maleficios, satanismo, infestaciones demoníacas suena muy feo, pero es que son cosas feas. Por eso han tenido que tomar otros nombres de energías, armonías, espiritualismo, etcétera. Vuelvo con esto y con más después de una pausa que es breve. Continuamos con más de La Libertad de Creer. Hoy estamos hablando sobre el esoterismo encubierto o el ocultismo disfrazado. Y si algo ha entrado a México con mucha fuerza, a México y al continente americano, occidente, es la práctica del yoga. Hay un yoga terrible que es el yoga kundalini. Hay un yoga que se hace solo para ejercitar y estirar los músculos, etcétera. Que sea el padre José María quien conoce de cerquísima manera el yoga, que no se explique por qué el yoga y el cristianismo son incompatibles y cuáles son los daños que el yoga puede provocar. Mire. Yo diría que no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga tal y como lo practicábamos hacía parte de una gran liturgia, mientras que aquí muchos occidentales hacen yoga como ejercicio de relajación. Pero esto no evitará que el yoga haga su efecto, lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es la del amor del otro. Dejarse descubrir por el otro y dejarse personalizar por el encuentro con el otro. Esto, ahí está, explicado por él. Si quiere creer, créalo, y si no, mire, con la libertad de creer que todos tenemos, yo nomás le pongo aquí las cosas. ¿Cuáles son los recursos que está utilizando el esoterismo para encubrirse? ¿Cuáles son los términos con los que se hace un poco invisible? Mire. El resurgimiento del esoterismo, llamado comúnmente Nueva Era o New Age, sostiene como postulados que Dios no es creador del universo, sino una energía que se encuentra en la naturaleza, que los ángeles son guías y seres de luz, que la Tierra es la madre de la humanidad, que el hombre alcanza por sí mismo la iluminación interior, que el alma se reencarna después de la muerte y que en el mundo se ha comenzado a vivir una nueva conciencia planetaria y espiritual. Para darle fuerza a sus postulados, el New Age se vale de diversas prácticas muy antiguas como la meditación Zen, el yoga kundalini, la acupuntura, el hipnotismo y la regresión a supuestas vidas pasadas. También propone terapias de origen holístico, es decir, desconocido, como la chakra terapia, el cuarto camino, la cromo y aromaterapias, curso de milagros, feng shui, flores de Bach, magnetoterapia, reiki, método Silva de control mental, pulseras de energía, reflexología y terapias de regresividad y de polaridad. Invariablemente, quien ha participado en prácticas y en terapias de este tipo acaba por caer en prácticas ocultistas como la astrología, magia blanca o negra, brujería, hechicería, adivinaciones, espiritismo, esoterismo, parapsicología, demonismo y satanismo. Todo creyente en Jesucristo debe tener presente que la Iglesia establece que todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satán o a demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Le pediré enseguida a Jaime Duarte, presidente del Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, que nos hable sobre esto. Todos estos nombres, estas disciplinas, estas palabras, armonía planetaria, conciencia cósmica, Reiki. Adelante, Jaime. Uf, es una cosmovisión, es todo un cúmulo, una cantidad de corrientes que incluso si uno las examina con cuidado, algunas hasta son contradictorias entre sí. Mm. Es un absurdo. Es como si un día metieras a una licuadora, ¿de acuerdo?, tu desayuno, también el almuerzo, la comida y la cena, pero para que eso que metiste no te sepa muy mal, le pones gotitas allí de vainilla, un flan delicioso al final, y te lo tomas. Ajá. O te lo tragas. Y todo eso, en lo cual la sociedad occidental, y por supuesto nuestro país, está imbuido, lo hemos estado consumiendo de manera irracional, porque no tenemos el filtro por nuestros estudios en la fe o la lectura de la Biblia, el catecismo, la sana doctrina, para poder procesarla. Y hoy, a 50 años de que esto pues irrumpió en el mundo occidental, estamos viendo ya consecuencias de todo tipo, ya no solo psicológicas, sino emocionales y espirituales. No sé por dónde gustas que empecemos. Es una verdadera una mezcla, un cóctel explosivo. Ya sé por dónde. Mira, ¿por qué esto no? Dinos por qué no. Porque hay quien dice, me siento bien, me abrieron los chakras y veo todo muy bonito. Estaba yo enfermo, me dolía aquí y ahora no me duele nada. Entonces, si parece ser que es bueno, porque además su oferta es bienestar, salud, equilibrio, amor, fortuna, riqueza, poder, etcétera, sexo, ¿por qué entonces la Iglesia dice no, cuidado, esto no? ¿Por qué? Las razones son muchas, desde el punto de vista meramente humano hasta el punto de vista, desde luego, sobrenatural o de la fe. Una de las primeras razones es porque la mayor parte de estas, le llaman medicina alternativa, pero con esta dosis de esoterismo, es porque en primer lugar, Roberto, amigos, no curan, no dan los resultados esperados. Hay gente que ha, después de que le ha fallado o ha dicho que la ciencia médica le ha fallado, se ha ido a refugiar a todas estas patamedicinas, le llaman otros. Y lo que ha encontrado es una profunda decepción, porque hay gente que con flores de Bach o con ciertas menjurjes cree que va a curarse del cáncer y el resultado es la muerte. Uh-huh. Entonces, desde un punto de vista meramente científico, tenemos que decir que es un riesgo a su salud. Y para ello, ¿cómo ves que incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de 2007, emitió pues no un comunicado? Yo podría decir, me fallan los términos jurídicos, ¿verdad? Pero una resolución en la cual señala pena de cárcel a todos aquellos que lucran con la ignorancia de las personas hablando de obtener la salud invocando espíritus. Uh-huh. O acudiendo a medicina de dudosa fundamento. Está penado. En otras palabras, podríamos tener la cárcel llena de todos estos tipos de charlatanes que además se han enriquecido con la ignorancia de las personas. La loción de los siete machos, la loción de los amores, póngase este perfumito. Esencia de ángeles. Y bueno, se va a llenar de mujeres, esencia de ángeles. Esencia de ángeles, de ángeles. Me dices que abstenerse de esto porque no es cierto, es decir, es un engaño, es una mentira, uh-huh, son charlatanes. Pero hay unos que no son charlatanes, Jaime. Sí. Y entonces, ¿cuál sería una segunda razón para abstenerse de este tipo de prácticas? Porque en efecto hemos encontrado también que ha habido registro ante la ciencia también de curaciones. Pero aquí el punto es muy delicado, porque cuando uno investiga más acerca de aquel chamán, brujo, santero, armonizador, etcétera, que ha administrado o ha recibido a estos pacientes para atenderlos, te encuentras con que ellos afirman que los poderes no son suyos, o si son suyos, no vienen de Dios. En otras palabras, hay gente que dice, tengo el don de curar. Perdónenme, pero yo tendría que investigar y fundamentar Porque la Biblia nos habla de que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros cuando imponía manos. Hasta la sombra de Pedro curaba enfermos, Hechos de los Apóstoles. Pero siempre era en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, los poderes no vienen de Dios uno y trino, vienen del maligno. Es decir, hay poderes que sí vienen de Dios. Sí. Y hay otros que vienen del demonio. Correcto. Ajá. Y tiene esta facultad, pero te voy a decir, hay gente que cree que ya se ha curado, cuando más bien lo que se modifican son los síntomas. O bien, he tenido el caso, el de un hombre que una vez en Texcoco, el lugar que visité, llorando, nunca había visto llorar a un hombre como él, porque había ido a buscar a los médicos, desesperado. Su hija de 6 años tuvo una enfermedad inexplicable. Dejó de hablar, de comer, y quedó acostada en la cama. La llevó con los doctores la revisaron, hicieron el diagnóstico, y el resultado fue, señor, su hija está perfectamente sana. Bueno, desesperado, buscó a alguien que practicaba limpias, le hicieron una limpia a la chica, ¿y qué crees que ocurrió? La niña presentó una mejoría. Bueno, no solo eso, volvió a hablar, a caminar. Pero este hombre lloraba y me cuenta esta historia, porque pasadas 2 semanas, su hijo menor, de 5 años, cayó con los mismos síntomas que su hija. Y llorando me dijo, Jaime, mi hijo lleva 10 años postrado en cama como un animal, como un vegetal. No habla. Lo tenemos que bañar, cambiar, darle de comer. Y él reconoce que fue porque, en efecto, el demonio, a través de este chamán, brujo o santero, ya no recuerdo, limpiador, salió de su hija. Así es. Pero ese espíritu, o los espíritus que dañaban a su niña, pasaron y se duplicó el daño aún mayor en el hijo. Mira, yo he visto, Jaime, que, y a partir de un artículo que escribí recientemente sobre esto, esoterismo encubierto, así le llamé, noté una reacción muy similar en muchas personas. Enojo. Mm. Y que me reclamaban, me decían, yo hago Reiki, ¿y eso qué tiene de malo? Alguno de ellos le contesté, establecimos un diálogo, y le dije, a ver, en su práctica de Reiki usted invoca espíritus. Y me dijo, sí, pero ¿qué? ¿Qué espíritus son? No lo sé. Y ese es el problema, ¿no? Sí. Que no sabes qué espíritus estás invocando. Decía Jaime Duarte que es un don, pero ¿quién da este don? Correcto. Mire, ¿qué pensaría usted si su niña llega a su casa y con unos dulces y unos muñequitos de peluche, le dice, ¿quién te dio eso? Y si su hija le dijera, me los dio un señor en el parque, en una banca de un parque, me sentó junto a él, luego me sentó en sus piernas y me dio estos dulces y estos juguetes y me dijo que fuera al parque mañana. ¿Qué le parece? Es un don, es un regalo. Pero ¿quién es este hombre? ¿Y qué es lo que pretende y qué busca? Evidentemente no pretende hacerle un bien a su hija, ni hacerla feliz. Hay algo maligno allí, hay algo malévolo. Este don del que hablaba Jaime, ¿quién lo da? ¿De quién viene? ¿Y cuáles son sus intenciones? Vamos a ver otra vez al padre José María, que nos hace una comparación entre la muerte de Buda y la muerte de Cristo, para que vea usted cómo es incompatible. Hay una radicalización en el hinduismo que obviamente yo no puedo seguir. Me explicaré por medio de una comparación entre la muerte de Buda y la de Cristo, que realmente me golpeó. Buda, enfermo, llama a sus discípulos, les da las últimas instrucciones, se pone en posición de loto, se retira hacia el nirvana, con su pequeña sonrisa característica, se retira a tal punto que muere, es decir, abandona su cuerpo. En cambio, Cristo muere completamente desplegado en un grito, con los brazos abiertos, en una donación total de sí mismo. Ese es el cristianismo, donarse, darse, entregarse. Dios que se hace hombre para entregar su vida para la salvación de nosotros. A diferencia de muchas de estas prácticas orientales que dicen, no tengas nada que ver con nadie. Va subiendo en niveles de conciencia para que tú alcances tú solito el nirvana. Hago una pausa, regreso con lo que la Iglesia enseña sobre este asunto. Voy a profundizar también con Jaime Duarte. Le voy a preguntar sobre los engaños y también la oferta. ¿Qué es lo que ofrece, pues, todo este esoterismo ocultista como para ganarse a tantos inocentes, ¿no, Jaime? Correcto. O incautos. Ingenuos, sí. Ingenuotes. Hago una pausa, vuelvo con esto y con más. Continuamos con más de este tema. Hoy estamos hablando sobre el esoterismo encubierto. A ver, ¿estas prácticas sanan? ¿De veras devuelven la salud o no? Ya Jaime Duarte nos había hablado algo de esto. Ahora que el padre José María, quien fue secretario del gurú, quien vio estas prácticas, que vio cómo sanaban gente y qué sucedía después, ¿qué nos lo cuenta? Si la gente es sanada por esta clase de prácticas, la respuesta es no. Hay un desplazamiento de síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde. ¿Cuántas veces se observa que una persona reciba una curación oculta y el síntoma desaparece? Pero 15 días más tarde hay otro síntoma. ¿Pero cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo, y así sucesivamente. En vez de decirse con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, veo un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura. Pues ahí está, puede haber una sanación, ¿no? Claro, pues es que el diablo promete, el mal ofrece al principio, pero para atrapar, y no quiere el bien de nadie. Jaime, ¿cómo comparar lo real, lo auténtico, lo bueno, lo justo, lo sabio, lo santo, lo que nos viene de Dios, para identificar, ¿no?, con lo que es falsedad, con lo que es mentira, engaño, con lo que viene del demonio? Como potente faro de luz sobre nuestra conciencia y nuestro existir, la palabra de Dios nos brinda información muy útil para este discernimiento. La primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 8 a 10, nos habla de la verdad de Dios y de los dones del Espíritu Santo: sabiduría, sanidad, discernimiento de espíritus, consejo, milagros, profecía, don de lenguas, interpretación. Prudencia. Exacto. Y a cada don que el Señor nos da, nos regala, hay que pedirlos también, porque como bautizados los recibimos, pero no los hemos sabido o no los hemos cultivado, sí, no los hemos aprovechado. El enemigo, Satanás, falsifica, es decir, a cada don contrapone un engaño. Entonces, si hablamos de sabiduría, por ejemplo, él a sus adeptos iluminados les va a dar clarividencia o clauriaudiencia. O qué tal a la palabra de ciencia, precognición, a lo que es el discernimiento espiritual del cual nos habla San Pablo, fe psíquica, fíjate. O qué tal don de milagros, magia. Y así podemos encontrar la profecía, querida por nuestro Señor, adivinación. Al don de lenguas, lenguas manifestadas por los demonios, o qué tal al don de interpretarlas, como sabemos en la iglesia, el estado hipnótico de un médium que entra en trance y en contacto con espíritus inmundos para que sirva de conducto y a través de él hablen los demonios. ¿Cuáles son las consecuencias, Jaime, que puede empezar a padecer, a sufrir y experimentar quien se ha acercado a estas prácticas, quien lleva ya algún tiempo acudiendo incluso con brujos, quien ha pagado por hechizos o peor, por maleficios, quien ha jugado a la ouija? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Son de todo tipo. podríamos hablar desde un punto de vista primero natural y desde una óptica sobrenatural. Naturalmente, la persona llega a volverse tal vez muy egoísta, muy centrada en sí, apartándose incluso de la familia. Estoy hablando de grupos iniciáticos, por ejemplo, vampiros, ¿de acuerdo? Que existen, darquetos góticos, no todos en el campo ocultista, pero algunos sí salpicados de todo esto, y se apartan de la familia por problemas también de disfunción familiar, bajo rendimiento escolar, apatía, esta parte que les lleva a incluso a volverse muy retraídos de los amigos, aislarse o juntarse y compartir todo esto con estos grupos extraños, ¿verdad? Formar comunidades, tribus urbanas en algunos casos, pero... O sociedades secretas. Por supuesto, chicos que aquí incluso en el Estado de México... Sectas ocultistas. Así es, son invitados a rituales, a participar en eventos muy extraños de este tipo. Y me lo han platicado justo aquí en el Estado de México. Eso podríamos señalarlo en general, particularmente en los jóvenes, desde un punto de vista muy natural o humano. Lo preocupante no solamente es eso. Lo grave es cuando en tu casa empiezan a pasar situaciones muy extrañas, relatadas, existen miles de casos, en donde de pronto escuchas ruidos, alguien te sopla al oído, abres los ojos, no ves nada, escuchas voces a tu alrededor, ruidos en la casa, todo truena, como si fuera de madera, empiezas a escuchar crujidos, una canica que rebota en el techo, niños que han reportado, y no mienten, cómo debajo de la cama observan un perro negro con ojos encendidos, mirándolos con odio y babeando. Chicos, y a mí me pasó en cierta ocasión, y no es un mito, que sientes que algo se sube en tu cuerpo y que quiere poseerte o entrar en tu cuerpo, y solo mediante la oración se va. Es lo que dicen, se me subió el muerto. Sí, ajá. Lo que popularmente así se conoce. Ajá. Y es verídico, no es un hecho, es decir, está demostrado, aunque ha habido quienes tratan de justificar a los de la ciencia. Sin embargo, es muy curioso que cuando invocas a la Virgen María o el poder de la sangre de Cristo, eso automáticamente se aleja. Hablamos entonces de infestaciones. Hablamos de cómo a las 3 de la mañana tu mascota empieza a ladrar de una manera extraña, sin parar, aterrorizado, hacia la pared o algún punto, porque siente una presencia. Se mueven cuadros en las casas, o los muñecos elfos, duendes y todas estas figuras, gnomos, de pronto los habías dejado en una silla, en algún lugar, el chico, y aparecen en otra parte. Incluso hay relatos de cómo se escucha su caminar o su beber agua y comer semillas de girasol. Cosas también muy delicadas y graves, como la materialización de entidades que para nosotros son espíritus inmundos, que atacan a las personas. Y algo muy grave, Roberto, y sé que esto va a causar una conmoción, y lo platico en mis conferencias, en más de 25 diócesis, es tremendo, y no lo inventé. La gente se acerca y me platica cómo jovencitos aparecen en la mañana con rasguños en su espalda, la piel lacerada completamente, y no es por accidente, no es autoflagelación, no es tampoco autosugestión. Al indagar y hacer el discernimiento, empiezas a encontrar las causas: Ouija, el papá es santero, la mamá es bruja, o la familia ha sido víctima de un ataque, de un hechizo, de alguien que les tiene envidia o coraje, o por supuesto odio. Todo esto, Jaime, además supongo trae una inestabilidad emocional, una intranquilidad mental, una falta de sueño, una angustia, obsesiones demoníacas. Usted está sufriendo esto, sabe de lo que le hablo. Así es. ¿Qué hacer ante esto? Tengo 2 minutos más contigo. Para quien nos está viendo y escuchando, si está sufriendo esto, ¿qué hacer? Nuestro Señor es más poderoso que el maligno, y Él vino a rescatarnos con su muerte en la cruz y su resurrección. Y Cristo, como liberador del género humano, a través de sus sacramentos, a través de la oración, de la vida de gracia, a través de los sacramentales, de las imágenes, a través de la comunión. Roberto, nuestra iglesia tiene un tesoro escondido. maravilloso, que si lo descubriera la gente, no andaría preocupado por todas estas cuestiones del mundo, ¿de acuerdo? Que ciertamente la situación es difícil, pero les daría fuerza, esperanza, y podrían desde luego evitar que todo este tipo de situaciones anómalas desaparecieran de su vida. Y yo soy testigo de ello y conozco a quienes, como ex satánicos, ex santeros, ex miembros de grupos ocultistas, han renunciado a Satanás, han hecho una renovación de sus promesas bautismales y han aceptado a nuestro Señor como su Salvador. Una conversión, un encuentro real, vivo con nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienes la conversión del cantante de rock Alice Cooper, recientemente, que se puso ese nombre porque era el de una bruja, y ahora recorre el mundo dando conferencias y diciendo, ahora me he convertido al catolicismo, al cristianismo, soy católico, y todo esto es terrible. O el cantante de Aerosmith, que recorre el mundo diciendo, no practiquen el aborto, es una cosa horrible, son las grandes conversiones. Entonces, para nuestro público, Jaime, ¿qué? El confesionario, ¿no? Ahí está Cristo en el confesionario. Hay que ir y decirle al sacerdote, pues estos pecados, estas infidelidades que uno ha cometido, sí, todavía se está a tiempo, ¿no? Se está a tiempo. Reconciliarse con Dios, correcto, y recibir el perdón, ¿no? Porque el Señor nos ama. Y si desean profundizar más en estos temas, pues tenemos... Ah, pues sí, los libros de Jaime, tenemos, claro. Para que puedan estudiar y hacer un discernimiento más completo. Sobre Nueva Era contra Buena Nueva. Este es un libro de Jaime Duarte, que me los trajo, por eso se los presentamos, y el otro, El Engaño de la Nueva Era. Ambos libros escritos por Jaime Duarte. Aquí vienen todas las explicaciones al Reiki, Feng Shui, meditación trascendental, método Silva, Dianética, Iglesia de la Cienciología y toda esa cosa. Esos libros los encontramos ya en Casa de San José. En Casa de San José, ahí usted los puede encontrar. El Engaño de la Nueva Era y Buena Era versus Buena Nueva. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, gracias a ti. Mil gracias, de veras ha sido un gran contenido. Se nos fue el programa como rapidísimo. Agua. Pues encantado, gracias. Pero no es todo. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? Y no solo la Iglesia Católica. Le voy a presentar lo que la Iglesia Católica dice. Pero todo el judaísmo previene a sus fieles de acercarse a estas cosas. Está en el Antiguo Testamento. El Islam también. Todas las iglesias cristianas. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en torno a esto? Mire, el magisterio de la Iglesia, tanto como las demás religiones reveladas, prohíbe la práctica de la adivinación y de la magia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña, en su inciso 2116, que la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de conciliarse los poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Además establece, en su inciso 2117, que todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los demonios. El llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Ahí está. Está usted prevenido. A partir de lo que hemos presentado hoy, pienso que ya no es posible que alguien diga, es que yo no sabía. Ya lo sabe. Detrás de esto hay espíritus inmundos, demonios, que no quieren el bien de nadie, sino su destrucción. Esa es una realidad. Y ahora vamos a que nos lo diga aquel hombre, Jacques Gerlain, ahora monje, el padre José María, que vivió de cerca todas estas prácticas y que nos diga él quién está detrás de todo esto. Mire. El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades del latín entitas, que quiere decir algo que existe. Nosotros, en nuestras tradiciones, hablamos de demonios, que son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre, de llamarlo, aunque no como nosotros hablamos aquí. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo del ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración. Ahí está, ya lo sabe. Entidades. Si usted está en alguna de estas prácticas, si usted escucha a alguno de estos maestros, guías, asesores, etcétera, y le habla de entidades, tenga cuidado, lo acaba de escuchar, las entidades son los demonios. En la tradición judeocristiana se llaman demonios, y en este esoterismo encubierto, disfrazado, le llaman entidades. Mucho cuidado, mucho cuidado. Esto es todo por hoy, espero haberle servido. Muchas gracias por haber estado con nosotros.